Gabón, bienvenidos a Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM. Esperamos que nos acompañéis una noche más. Comienza Aurrera Beti. Zuekin egotea beste arratsalde bat, beste gau bat espero dugu. Hasten da hemendik aurrera, ordu bete terdiko tartean, Aurrera Beti. Buenas noches, un lunes más y bienvenidos al programa deportivo de Berriozar y Ratia. Estás escuchando Aurrera Beti en el 100.8 de la FM. No sonará probablemente mi voz a estas horas. Estamos hoy Kini y yo, Oyer, debido a que Felipe se nos ha ido de puente, se nos ha escapado. Buenas noches, Kini. Buenas noches, pues sí, bueno, parece que el jefe ha dejado aquí a sus lacayos trabajando mientras él está disfrutando de una casa rural, desde aquí mandarle un saludo y que aproveche. Otro día será otro el que se coge la fiesta. Bueno, estamos aquí los que vamos a hablar, pero como no, tenemos también en los mandos a Gorka, que semana a semana parece que ya le ha pillado el truquillo a esto de la radio y nos está realizando realmente grandísimas labores de técnico. Sí, la verdad que yo creo que de aquí a poco tiempo nos va a exigir ya un salario y todo. Puede que lo fiche en otros programas. Bueno, hoy como todas las semanas tendremos los resultados deportivos, tendremos también la sección del Himalaya que ya llega a su fin, tendremos la entrevista de la semana con uno de los montañeros que ha estado en el Himalaya todo este mes pasado. Tendremos, como no, la canción deportiva de la semana, que la semana pasada, debido a últimos retoques de esto, no pudimos poner. Y concluiremos, tras realizar los avances del fin de semana siguiente, con el monólogo deportivo. Bueno, recordar a todos los radio oyentes, pues bueno, que la semana pasada fue un programa especial, fue un programa de 2 horas de duración. Tuvimos que improvisar sobre la marcha porque nos visitó un montañero recién llegado. Teníamos el especial de la mía urbana, entonces se nos fue un poco de las manos, pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Y bueno, un quinto programa haciendo un especial, pues bueno, esto significa que la cosa va bien, que cuaja y que bueno, que nos esforzamos por hacer lo mejor que podemos para informar a la gente. Pues bueno, ahora, a partir de ahora ya comenzamos con el programa. Recordaros a todos que estáis escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM. Recordaros también que para poneros en contacto con nosotros tenéis dos opciones, tanto nuestro correo electrónico aurrerabetiquirola@gmail.com, donde nos podéis mandar cualquier comentario, cualquier duda, cualquier resultado deportivo que se nos escape, y el teléfono de la radio, el 948-06-5599, para entrar con nosotros en directo. Bueno, también queremos hacer un llamamiento a todos los clubs y escuelas deportivas de Berriozar, a toda la gente que practique un deporte o tenga organizada cualquier tipo de evento, bueno, pues eso, a través de nuestro correo, como ha dicho ayer, se ponga en contacto con nosotros, porque nuestra labor principal es fomentar el deporte y dar a conocer todas las actividades que haya. Entonces, ahora le voy a dar paso a mi compañero Oyer, que nos va a presentar una canción. Os dejamos, sí, con la canción, todo un clásico de las canciones que en euskera, Lauteyatu, la versión de Euskadi Gaztea Singles, con todos vosotros, esta primera canción. Hemen gaude, ta postutzen naiz, da ziur zure aita ere bai. Da zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Lauteiatu gainian, ilargia erdian, eta zu gorutz behirak. zure keiaskuetan putzara batekin put negana etorriko da ta berriz izango gara zoriontsu edo zein herriko jaixetan. Goxo-goxo kante inazu Benitoren Maria Solt negarrik ez txurizo eta malkoak zure koloreak entzen dute laute jatu gainean ilargia erdian eta zu horotz behira zure keiaskuetan putzara batekin putz nere neturriko da ta berriz izango gara zorion txu edo zein erriko jaixetan. Diru gabe baina zarrak gurekin daude piano baten soinuez laute jatu gainean ilargia herrian eta zu horotz behira zure keiaskuetan putzara batekin putz nerean etorriko da Eriko jaixetan laute jatu gainean ilargia herrian eta zu horotz behira zure keiaskuetan putzara batekin putz nerean etorriko da ta berriz izango gara zorion txu edo zein erriko jaixetan edo zein erriko jaixetan edo zein erriko jaixetan. Aurrera beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates. Toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera beti, zure kirol programa. Bueno, y con esta música pasamos, como a todas las semanas, a los resultados. Comenzamos, como es habitual en este programa, con los resultados de fútbol. Dar las gracias a Roberto, que nos manda puntualmente toda la semana los resultados. Desde aquí un saludo y gracias por mandarnos. Comenzamos con el San Cristóbal de regional preferente que se midió al Ardoy. Sí, bueno, el resultado fue no favorable para el equipo local y perdieron un 3-1 contundente. En primera regional, El regional se medirá al Bidezarra en Noain, partido que se disputará mañana, día 1, día de Todos los Santos, a partir de las 12 del mediodía. Los juveniles, partido disputado este pasado domingo, se midieron a San Miguel en Berriozar. Sí, bueno, el resultado fue no favorable, con un 1-3. Pasamos ya a los dos cadetes. El cadete A se midió al Burladés en Burlada. Sí, bueno, apuraron un 0-2, victoria para los locales. El cadete B no jugó su partido debido a que esta jornada le tocaba descansar. Los infantiles, el infantil A jugó contra el Huarte Itaroa el sábado a las 12:30 en Huarte. Y el partido se resolvió con un 6-4 a favor del equipo de Itaroa Huarte. El infantil B parece que tuvo más suerte, se midió a la Ikastola San Fermín también el sábado a la mañana, en este caso en el municipal de Berriozar. Sí, ahí sentenciaron con un 3-2 el partido. Pasamos ahora al fútbol femenino. Tal cual como pasa en el regional masculino, el regional femenino jugará mañana día 1 contra el equipo de Lodosa en Berriozar, a partir también de las 12 del mediodía. Por lo tanto, si queréis ver buen fútbol, en este caso femenino, animaros a bajar mañana, animar a las chicas a partir de las 12 en el campo de fútbol de Berriozar. El fútbol 7 femenino se midió el pasado sábado a partir de las 12:30 de la mañana en Berriozar a la Peña Sport. Sí, bueno, vamos a decir que perdieron, por no decir el resultado, que fue bastante abultado. Damos un poco de cancha ahora a las categorías inferiores. Tenemos a los chavales que juegan a fútbol 7 ya en campo. Fútbol 7A se midió al Bidezarra el día 29, el sábado, en Noain. En este caso, el partido también concluyó por goleada y, bueno, decir solamente que perdieron. El fútbol 7B se midió al Orbina el sábado a la mañana en el campo municipal de Villava. Terminaron con un 3-4, resultado ajustado. A favor del equipo local. El fútbol 7D se midió a uno de los cocos de su grupo, el Amigó, el sábado a la tarde aquí en Berriozar. Sí, lo zanjaron con un 5-4 a favor de los locales. Y el fútbol 7D se midió a otro equipo fuerte por tradición, el Iruña, el sábado a la mañana en Berriozar. Sí, pues al igual que el equipo fútbol 7C, pues se midieron y finalizó el partido con un 5-4 también. Bueno, a continuación pasaremos a dar los resultados de baloncesto y, bueno, tenemos que decir que los berriozartarras del senior masculino jugaron contra el Echavacoiz en la fortaleza de Berriozar, en nuestro polideportivo, y el resultado creo que fue 53-36, favorable al equipo local, equipo que hasta ahora cuenta sus partidos por victorias. Estuvimos aquí con Chema y con Sego, que lo estuvimos realizando la entrevista hace unas semanas. Nos comentaban que tenían mucha ilusión tras ascender el año pasado y realmente están demostrando que tienen nivel para estar en esta nueva categoría. Nuestra representación en junior masculino jugaban contra el Aranguren Minibasket. jugaron también aquí en nuestra localidad. El resultado creo que fue 43-38, favorable al equipo local. De nuevo también los juniors logran la victoria, en este caso una victoria bastante ajustada, como sucedió hace 15 días. Parece ser que la cancha de Berriozar, el polideportivo de Berriozar, se está convirtiendo en todo un fortín para los equipos de baloncesto. Nuestro cadete femenino se midió las fuerzas contra el Navarro Villoslada, también en el polideportivo de Berriozar. El partido fue de 37-28, favorable al equipo local, al equipo de Berriozar. Como digo, todo un fortín el que se está convirtiendo este pabellón de Berriozar. Tenemos que pasar al preinfantil masculino, que bueno, tenemos que decir que fue que están en descanso, perdón, y en cadete femenino jugaba con el Navarro Villoslada. Estaba preparado el partido para el día 29 de octubre, pero bueno, ha sido un partido que se ha aplazado, por lo tanto pasaremos a dar los resultados de minibásquet femenino, que lucharon contra las Telesianas en el polideportivo de Berriozar, y esta vez el resultado fue en contra. 17-49, resultado abultado. Saber que las Telesianas siempre ha sido un equipo de gran tradición en el deporte del baloncesto, y por lo tanto, a ver si, sobre todo los más pequeños, estos pre-mini básquet, pre-mini, a ver si se van poco a poco animando y cogiendo nivel también. Para la representación de Berriozartarra de pre-mini masculino, jugaban o lucharon por la victoria contra el San Fermín. Jugaban también en el polideportivo de Berriozar, pero este fue un partido muy ajustado. ¿Y el resultado creo que fue? 18-17 para el equipo Berriozartarra. Ajustadísimo, ganaron tan solo por un punto. Resultado más propio de un partido de balonmano, quizá, que de un partido de baloncesto. Pero bueno, estas categorías inferiores muchas veces nos dejan este tipo de resultados. Bueno, para finalizar tenemos el premini femenino, que tenían que haber jugado contra el Noain Caja Rural, pero bueno, ha sido un partido que se ha aplazado, no sabemos cuándo se jugará. De todas formas estaremos atentos y os informaremos de todo detalle. Bueno, también comentar que ayer el BKM Menditaldea realizó su salida mensual al Baigura y pudo contar con uno de los montañeros que estuvo en el Himalaya, y claro, pues, como os podéis imaginar, todo fueron preguntas sobre la expedición. Esas 4 horas que estuvimos andando fue un tema prácticamente inamovible. Todas las preguntas que se hicieron del Himalaya sorprendían cada vez más a los montañeros, y bueno, aprovechamos ya que estamos allá para preparar la entrevista de hoy, que tenemos a Pedro María esperando aquí en los estudios, y dentro de nada estaremos con él. Ahora, si Oyer se estila con su inglés, nos dirá cómo se titula la siguiente canción que vamos a presentar. Canción, como dice Kinsey en inglés, de Florida and David Guetta, con el título Club Can't Have Me. Scream out, I'm in the building. They're watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding, I know. En el año 2011, cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados de un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno de Navarra, sobreviven como corresponsales deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deportes y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurrera Beti. Tras escuchar la cuña más informal, se puede decir, de este programa, y sobre todo con la introducción de esta canción Ikusi Mendizaleak, damos paso ya a la sección de montaña. Bueno, Kini, como siempre, comenzaremos esta sección de montaña realizando el repaso al blog clavier que abrieron los montañeros antes de irse al Himalaya. Bueno, sí, vamos a decir que hoy vamos a hacer, como siempre, el repaso al blog. Tendremos la llamada, esperemos que llamen, porque a lo mejor están viajando ya hacia aquí, entonces posiblemente no se pueda realizar. No tenemos información de ellos, entonces no sabemos si se realizará. Realizaremos también la entrevista a Pedro María en Venezuela, que está esta noche con nosotros. Buenas noches, Pedro María. Oh, buenas noches. Y bueno, intentaremos sortear ya otra camiseta de la expedición, a ver si llama alguien. Y nos despediremos de... Bueno, yo generalmente me despido en esta sección, pero hoy como no está el amigo Felipe, me va a tocar trabajar con Oyer hasta el final del programa. Entonces sí, vamos a empezar ahora mismo con el blog, el repaso al blog. Bueno, pues El día 24 de octubre, fue el lunes pasado, tuvimos la correspondiente llamada. Era las horas previas a intentar la cima de la Malablan. Por lo tanto, continuaremos con el blog a partir del 25 de octubre, en que se escribió un breve mensaje que ponía: a las 9 am hora nepalí conseguían llegar a la cima de la Malablan. También para ese mismo día tenemos otra crónica de Esther, ¿verdad? ¿Qué nos contaba? Bueno, Esther se dedica a dar las gracias a todos y a todo. Comenta que ya desde casa no puede dejar de dar las gracias. Por eso da gracias a quien se molestó en organizar el viaje, da gracias a quien cargó con su mochila cuando ya no podía, da gracias a quien se pegó a su espalda cuando había un paso difícil y da gracias a quien le dio un abrazo en un momento duro. Tenemos que recordar que para ella hubo un día bastante triste en este trekking. Entonces, bueno, en definitiva, da gracias también a todas las personas que desde aquí hemos seguido el blog y hemos estado con ellos. Palabras de agradecimiento. Muchas veces nos esforzamos tanto en buscar la palabra adecuada, expresar nuestros agradecimientos, que muchas veces no la encontramos, con lo sencillo que es decir gracias. Llegando a Madrid, nos escriben otra crónica. Bueno, sí, esta vez Yoli Jayón e Iñaki Martínez, ¿no?, nos hacen un resumen de cuando están a una hora escasa de llegar a Madrid en el vuelo y nos cuentan las últimas vivencias en Katmandú, que bueno, aquí nos las podrá confirmar Pedro Marí, como son las 5 horas de retraso del vuelo a Lucla, ¿verdad? Sí. Pedro Marí, ¿qué ocurrió ahí? No, pues que se empezó a complicar el tema de la meteorología por rachas de viento. Entonces hacia las 12 de la mañana nos dijeron que se cortaba el tráfico y con el correspondiente susto y acojono que te entra, y hacia las 2 de la tarde así ya nos dijeron que se ponía en marcha. Y bueno, fue un viaje movidito. Otra de las cosas que nos comentan fue la odisea de las furgonetas de última generación que dejó tirados a parte del grupo ahí. Que sí, sí, sí, porque fue a la llegada de Lucla a Katmandú. Llegamos a Katmandú y ahí nos dividimos en 2 grupos. 5 nos fuimos en un todoterreno, que por suerte funcionó, y el resto fue en una furgoneta ahí un poco. Y nosotros íbamos detrás y vimos como la furgoneta se les paró literalmente en medio de una calle ahí, de un mercadillo ahí. Y entonces, bueno, pues se quedaron tirados y estuvieron por 5 o 6 horas tirados en la carretera, nosotros esperándolos en el hotel. Bueno, resuelto el conflicto de la furgoneta, llegáis al hotel y las reservas no estaban confirmadas. También. Era un poco aventura, pero bueno, este vale todo para echarte unas risas y con buen humor. La verdad que luego te ríes de todo y buen ambiente. Y yo les comentaba la semana pasada que parecía como el viaje de Willy Fogg, coche en elefante en tren. Sí, sí, ha habido un poco de todo, pero siempre desde el buen ambiente y nos lo hemos pasado muy bien. Y ya para rematar la faena, hubo una visita al hospital de Katmandú, donde uno de los montañeros pasó noche en una habitación, bueno, habitación por llamarlo de alguna manera. Algo, por decirlo. Sí, eso creo que ha sido lo más duro del trekking, ver el hospital donde ingresaron al pobre gato, que fue, eso ha sido muy duro, las condiciones que estaba el hotel, cómo trabajaban ellos. La verdad es que eso fue, a todos nos ese día lo pasamos muy mal todos, esa noche fue dura para todos, más para el gato, ¿no? Pero los demás nos quedamos hechos polvo de ver dónde se quedaba, por las condiciones. Ay, bueno, si bien tengo entendido aquí, esta ya es la última crónica que nos realizaba el grueso de la expedición, pero no podemos olvidar que todavía teníamos, y hasta el momento todavía tenemos, a 3 titanes perdidos por el mundo. ¿Qué nos cuentan estos 3 montañeros después de haber hecho cima el día anterior, después de ese breve mensaje de que habían llegado a la cima de la Amada Blanc? ¿Qué es lo que comentan desde el campo base? Bueno, pues como tú bien has dicho, la crónica la realizaron Rubén Sabí desde el campo base y nos contaban lo siguiente, ¿no? Pues Rubén dice que cuando faltan 20 metros para la cima, son conscientes de que a esa corta distancia no se pueden permitir el lujo en pensar que la cima es de ellos. Entonces, bueno, todavía sigue siendo un sueño y dan los últimos cramponazos antes de caer al suelo de rodillas, llorando de alegría y dando gracias por haberles permitido subir a la cima de esta montaña. También, por otro lado, tenemos que decir que, bueno, Xavi escribe lo siguiente, ¿no? Pues, voy a leer el texto literal porque hace unas comparativas y unas descripciones que a mí me han gustado mucho, ¿no? Y el texto es el siguiente. Volvemos a poner encima de la mesa el tablero de ajedrez. Por un lado, el ama Lablán, con todas las fichas, la altura, la pendiente, el intenso frío, la oscuridad, el viento y su belleza. Y por otro lado, Miquel, Rubén y yo, con las nuestras, el ímpetu, el deseo, el sueño, la motivación y el amor. En perfecta simbiosis, las fichas encajaron. El deseo superó la altura, el ímpetu nos alumbró en la oscuridad, la motivación pudo con el frío y el viento, y al final, el amor se vio con la belleza para permitirnos el sueño. Tenemos todos unos literatos aquí en la expedición. Bonitos textos, lo que hemos podido leer en días anteriores, en semanas anteriores de Rubén, y también este que nos contaba Xavi. En fin, si no me equivoco, creo que ya queda la única crónica que queda es la del final, el fin, la despedida. Sí, es correcto. Bueno, como es habitual, Rubén nos escribe un texto largo pero emotivo y, bueno, como es en veces anteriores, lo vamos a leer íntegramente, ya que si intentamos resumirlo creo que lo estropearíamos. Está entonces, hecho bueno. Todo un poeta este Rubén. Sí, sí. Yo ayer, hablando con Pedro Mario, le decía, vosotros teníais mucho tiempo libre allá para hacer las crónicas, ¿verdad? Sí teníamos, sí, es que sí, porque igual llegábamos a las 12 del mediodía al refugio, ya comíamos y era la tarde libre. Entonces al que le tocaba hacer el texto lo cogía con ganas, se retiraba un poco aparte mientras los demás jugábamos al pichazo, y la verdad es que la gente se esmeraba, lo hacía muy bien. Bueno, vamos a leer el texto íntegramente y espero que si me quedo sin saliva me acompañe ayer en el texto. Bueno, el texto decía lo siguiente. Yo creo que hace ya casi un año que empecé a calentaros la cabeza con el asunto de este de venir a Nepal. Lo fuimos moviendo por círculos cercano y poco a poco el viaje tomó forma. La familia, los amigos de Berriozar, la gente de mi pueblo, Aoiz. ¡Qué poco éxito en Aoiz, madre mía! La otra familia, la de mi amigo Ricardo. ¿Cómo le hubiera gustado venir? La gente del entorno montañero y a los amigos de mis amigos, que ahora son mis amigos. 19 en total. 20 si contamos al tío del mazo. Aún así, ha faltado gente. Muchos. Pero sobre todo, me acuerdo de Iñaki Salicio, con el que tengo pendiente una, y también de mil veces, y los demás a los que creo que les habría encantado. Espero que para los que hemos estado, esta experiencia os haya parecido tan bonita como a mí. Ya no sé si tanto como eso que suelo decir yo de un recuerdo imborrable, pero sí por lo menos un recuerdo. La verdad es que todavía no me lo puedo creer. Pedro Mario Valenzuela en el Himalaya. Ya solo eso se merece un titular. Después su amigo Iñaki Urrutia, gran tipo. El titán de mi cuñado Ismael, por citar uno de los nombres. El amigo de mi cuñado, que es como su hermano, Zorro Sagaseta. Qué bien puesto el mote. Ivón Buitraker, Iñaki Martínez, Jesús, el gato, menudo tipo más encantador. José María Luzarreta, de Mutilva, alias Croque, el Pelos, que vive en un show constante y al que tantas risas tenemos que agradecer. El gran Tao, la conquistadora del Island Peak Esticho y la guapa Jayone, que también lo habría logrado de habérselo propuesto. Yolanda, qué bien se incorporó al grupo, pero cuántos amigos tiene esta chica. Esther, qué buena aclimatación y qué contento estoy. Y Doya, que lo pases bien en la India, ya tengo ganas de que me cuentes. Mi amigo y apoyo Carlos. Después, en un sitio aparte, Xavier y Miquel. Con Xavier tuve la oportunidad de compartir abrazo en la cima del Amalablán, y eso no se borra. Y Miquel, un hombre que ve cómo se escapa el sueño de tanto tiempo frente a la luz de su frontal y que generosamente nos manda a seguir para no entorpecernos. Después, solo, se rehace y en un alarde de fuerza corona y desciende con un gran aplomo en la oscuridad, hasta el campo 1, ayudando en los rápeles a una alemana. ¡Qué tipo más duro! Pero ¿cómo va a ser para mí? Un trabajo, una molestia, un esfuerzo, una tarea organizar este viaje con vosotros. Todo lo contrario. Compartir con amigos el monte es lo que realmente merece la pena. De todo corazón, muchísimas gracias. Yo sé el esfuerzo que cuesta un viaje de estos. Ahora, como os prometí, el viaje rápido se ha sumado a nuestra historia y es el momento de dejarlo atrás. Ya está, se acabó. El camino, y no el final del mismo, es lo realmente importante. Este ha llegado a su destino y toca buscar otros senderos. ¡Qué bonito, eh! En las últimas crónicas de los que todavía estamos aquí, se notaba el cansancio. Eran escuetas y marcaban el agradecimiento por la cima. Ahora, algo más restablecidos, viene a la cabeza el Valle de Gokyo. La primera ascensión al Gokyo Ri, el Paso Chola Pass, la despedida, el Island Peak, el Calapatar y el reencuentro. No me diréis que el Himalaya no es impresionante. ¡Qué montañas! El Everest, el Chouyu, el Lhotse, el Makalu y las gentes y su cultura. No hemos tenido ningún problema. Aquí es casi imposible. La sonrisa es su tarjeta de visita. Ya veréis qué imágenes tenemos en todo este panorama. A ver si me da tiempo a prepararlo todo para que lo resaboremos con todos los que os quedasteis en casa. Aquí, quieras o no, está un poco lejos de vosotros. Hemos procurado acortar la distancia por medio del blog. Beatriz, una mujer que no me merezco, ha trabajado en mantener el blog activo. Siempre atendía las llamadas con gran disposición. Gracias de parte de todos. Por cierto, tampoco me merezco esta calvorota que se me quema el sol y mira. La llamé desde la cima porque quería compartirlo con ella. Así de sencillo. La vida sin ella es menos. Sé que mucha gente ha seguido y visitado la página. Espero que os haya gustado. Estos días procuraremos colgar alguna foto para finalizar. Recuerdo cuando escribí la presentación del trekking. La finalicé escribiendo que por suerte quedaba todo por hacer. Hoy, que todo ha acabado, solo queda despedirse agradeciendo un Namaste Berriozar. Gracias a todos. Bueno, este ha sido el fin al repaso del blog. Comentaros que las fotos que decía Rubén que iba a intentar colgar ya han volcado algunas de ellas, al menos algunas de las fotos de la expedición están ya colgadas en el blog. Animaros a todos desde la página de Guzki Plaza a entrar en este blog y recordar tanto los comentarios que ha habido hasta ahora como ver esas fotos de la expedición. Y a continuación tenemos con nosotros a Pedro Mari Valenzuela, al cual ya hemos saludado, se ha acercado hasta los estudios de Berriozar Irratia. Pedro Mari, que te nombraba especialmente Rubén en ese último repaso, es uno de los expedicionarios de esta expedición BKE Himalaya 2011. Buenas noches, Pedro Mari. Oh, buenas noches. Bueno, buenas noches y gracias por atendernos y venir a Aurrera Bati, el programa deportivo de Berriozar Irratia. Bueno, para comenzar esta entrevista te vamos a realizar una serie de preguntas rápidas que vas a tener que contestar en menos de 2 minutos. Vale. ¿De acuerdo? Lo intentaré. Bueno, entonces comenzamos con esta fase de flashes, de ideas. Primera pregunta, ¿cómo te preparaste las semanas previas a la expedición? Intenté ir bastante al monte. Tenemos la suerte de tener Ezcaba al lado de casa, entonces subía mucho al Ezcaba casi todas las semanas 2 o 3 veces, y el fin de semana hacía mucha bici porque andábamos con las rodillas, entonces hacía mucha bici y la verdad es que me ha ido bien. ¿Ves, Kini? Con las rodillas mal también se puede ir al Himalaya. Bueno, vamos a por la siguiente. Ilusionado con el trekking, pero dejar la familia fue duro. Sí, eso ha sido lo más duro del trekking, el separarte de la familia. Yo nunca lo había hecho, nunca había estado tanto tiempo fuera de casa y es lo que peor llevé, lo que más me costó tomar la decisión fue por el tema familiar, pero al final la tomé y acerté. Cuando salíais de Berriozar, me imagino que tendríais muchas ideas, muchas ilusiones, pero ¿cuáles son los objetivos que crees que has cumplido? Objetivos cumplidos, yo creo que es un sueño hecho realidad. Entonces no te puedo decir un objetivo en concreto. Para mí es un sueño hecho realidad. He vivido muchas cosas positivas y es que no te puedo decir un objetivo en concreto. Todo el trekking ha sido un objetivo cumplido y muy bueno. ¿Cómo respondió tu cuerpo a la aclimatación? Bueno, pues yo iba con mucho miedo por lo que me habían hablado. Y la verdad es que, bueno, he tenido mis momentos durillos de dolor de cabeza, de garganta, catarro, pero bueno, dentro de lo normal. ¿Y entonces qué o quién ha sido tu mayor enemigo? La distancia con la familia. Eso ha sido lo peor que se lleva, por lo menos en mi caso. Y yo creo que los que teníamos hijos eran los que peor lo llevábamos. ¿Y habéis hecho amigos? Sí. Pues el que era tu amigo ahora es más, y el que no era tu amigo ahora es tu amigo. Bueno, pues después de estas preguntas express, ¿te han resultado familiares estas preguntas? Sí. Bueno, ¿te acuerdas las declaraciones que nos hiciste el día que partíais a las 6 de la mañana? Algo me, no del todo, pero algo me acuerdo. Bueno, pues esto es lo que nos comentabas. Esta es la grabación que tenemos. Soy Mira de Berriozar con Pedro Mario Valenzuela. Unón, Alguna. Bueno, ¿cómo te has preparado todos estos días, estas últimas semanas para afrontar este viaje, esta expedición? Bueno, preparar, andar un poco en el monte y así, y más que nada los nervios, muchos nervios y pues el irte de casa y así, pero bueno, ahora contento ya de montarte en el autobús y salir para allá a ver cosas nuevas. Supongo que ilusionado, pero también, ¿no? Que dejas a la familia en casa y eso también tiene que ser un poco duro, ¿no? Sí, eso es lo peor de la familia, o sea que ahora mismo si pude igual ni me iba, pero ya hay que ir y nos esperan cosas bonitas y seguro que luego no nos arrepentiremos. ¿Qué objetivos tienes a nivel personal para este viaje o qué esperas de este viaje? Va, pues ver muchas cosas bonitas y también me imagino que veremos bastantes cambios en el interior. Imagino que será una experiencia muy bonita, traemos buenas amistades y buenas relaciones y nos hará cambiar mucho el interior. Nunca has subido tan alto, ¿cómo esperas responder o que responda tu cuerpo conforme vayas subiendo de altura? Bueno, tampoco soy a subir muy alto, ya, no es tan de llevo, pero oye, espero que vaya bien y oye, hasta donde llegue, tampoco tengo ninguna meta, donde llegue este cuerpo aguante y allí pararé, me daré la vuelta y ya está, lo tengo claro, tampoco voy a hacer ahí, tampoco voy a sufrir por sufrir, hasta donde lleguemos, hasta donde el cuerpo nos deje y con eso ya me vale. Y hacer amigos sobre todo también, ¿no? Sí, a buscar hacer amigos y una buena experiencia y que nos servirá a todos mucho. ¿Qué o quién va a ser vuestro peor enemigo? No lo sé. Yo creo que uno mismo. No lo sé, cada uno, imagino que eso cada uno tendrá su enemigo. Igual la distancia con la familia o así, yo creo que igual será el peor enemigo. Porque por lo demás, bueno, pues lo demás yo si estoy mal y no puedo seguir, pues no sigo, no. O sea, eso no me preocupa mucho, no voy con ninguna meta competitiva. Es más igual la distancia con la familia y el entorno y con Berriozar. Bueno, estas eran las declaraciones que nos realizó Pedro Mari Valenzuela a las 6 de la mañana en la gasolinera cuando partían en el autobús. Una pequeña encerrona que le hemos metido aquí realizándole las mismas preguntas y dicen que el Himalaya te cambia por dentro. No sé, Pedro Mari ha contestado lo mismo antes de irse que cuando ha venido. No sé si ha cambiado mucho. No, hombre... La historia de la distancia, no, el Himalaya no te la cambia. Sí, es verdad, el Himalaya te cambia por dentro, eso es cierto. Vienes aquí y ves las cosas de otra manera. Todo. Es que no por mucho que te diga, no, es ir allí y vivirlo. Entonces, la verdad es que te cambia y para bien, para bien. Ahora que hablas de vivir, antes de ir, yo me imagino que cada uno en la cabeza, cuando te metes a la cama, sobre todo el día anterior, y antes de dormirte, tú te imaginas cómo sería, cómo... ¿Realmente es como te lo imaginas? ¿La experiencia vivida ha sido como te la imaginabas antes de ir? Creo que no. Ha sido todavía mucho mejor. O sea, me imaginaba algo parecido, ¿no? Que iba a ser algo parecido. Pero los paisajes, la gente, el entorno, el grupo con el que iba, todo me ha sorprendido para mejor. Ha sido todavía... He venido mucho más feliz de lo que yo esperaba venir. Ha sido bonito, ha sido inolvidable, pero ¿ha sido duro a nivel físico y psicológico? Nivel físico no mucho, o sea, había días durillos que andábamos bastante, pero el físico no ha sido muy duro, más por el tema de la altura quizás, esos días que estabas un poco mal de la cabeza y el estómago y tal, esos días sí se hacían duros, pero bueno, los llevabas bien. Así, más duro el psicológico. Lo que decíais en broma es el tío del mazo, ¿no? Eso es, el tío del mazo. El tío del mazo, ¿no? Que decíamos, llegaba un día que decíamos, está a punto de llegar el tío del mazo y nos iba a ir dando. Y la verdad es que llegaba, ¿eh? Cada día nos daba uno o dos y el tío se puso las botas. Pero bien. Os vemos a todos, cuando menos más morenos y alguno más flaco también. Sí, habéis perdido peso en el trekking. Sí, hemos perdido. Bastante, yo en mi caso yo creo que llegué a la ciudad con 9 kilos menos así. Lo que pasa es que luego en 3 días recuperé en la ciudad, recuperé un poco. Pero no, sí, pues yo creo que es por... Hombre, comer ya comíamos, ¿eh? Pero bueno, son sabores diferentes, la altura quita hambre, entonces quieras que no... ¿Qué comíais? ¿En qué se basa la dieta de un montañero a 5.000 metros de altura? Ahí lo que más comíamos era que al final lo que más... sopa de ajo, garlic soup, que llamaban. Garlic soup era para comer, para cenar, para desayunar. Y luego pasta y arroz. Eso era. De los 19 montañeros, en tu opinión, ¿quién ha sido la persona que mejor ha aclimatado? Yo creo... quitando a los tres titanes que han ido a la Mada Blanca, que son unos fieras, que eso es, aparte, mención aparte, a mí me ha sorprendido mucho Jaione Terrón. Esa chavala es como si estuviera andando aquí por el Paseo Basoa. Sí, sí, una, vamos, fuera de serie. Me ha sorprendido mucho en ese sentido, que ni mal de altura, ni subía como las motos, muy bien, muy bien. Los demás también, ¿no? Pues había gente, pero Javier nos sorprendía a todos, porque esa chavala iba como una moto. Hablamos siempre de 19 erais el grupo que ibais desde aquí, pero me imagino que hace falta ayuda técnica, necesitaréis porteadores, guías, no sé, cómo, ¿cuántos ibais en total que llevabais gente de apoyo? Sí, pues llevábamos tres guías. Uno iba siempre delante, otro iba siempre detrás con el último, o sea, no permitían que nadie se quedara descolgado, estaba muy bien. Y otro de apoyo, ¿no? Que iba pues a mitad del grupo. Y luego de serpa, de porter, llevamos un porter por cada dos personas, o sea, pues unos 10-11 porters. O sea que realmente nosotros siempre hablábamos de 19, pero el grupo sí, erais casi 30. Eso es, eso es, eso es. Bueno, ayer cuando hablamos, cuando estábamos ascendiendo el Baigura, salió el tema de Jesús Caija, que coincidisteis con él allá. Que Jesús Caija, os recordamos que es el montañero este que realiza programas para cuatro. ¿Hablasteis con él? ¿Qué sensaciones os transmitió? Sí, tuvimos la oportunidad de estar con él, hablar con él, estuvimos hablando un par de días y luego lo hemos visto en varias... Nos hemos cruzado por ahí con él y con gente de su equipo. Con él concretamente, la verdad que la experiencia fue esa... No, fue buena, porque el tío es majo, es llano, es muy sencillo. Si el tío ve que tú te paras a hablar con él, se para y te atiende, te pregunta, que, pues, o sea, como uno más, ¿eh? Si ve que pasas de largo y no te... El tío, pues como haríamos cualquiera de nosotros, se escaquea y porque quiere un poco de intimidad. Y, o sea, nos dio buena impresión, muy majo. Muy... ¿No le pidió a nadie un autógrafo? Sí, uno foto, no sé qué. No, todos los grupos siempre hay un poco, ¿no? Pero bueno, pero el tío muy sencillo, muy, muy educado siempre, muy correcto. Muy bien. Lo que decíamos, de aquí 19 guías, ¿estás tan saturado el Himalaya como dicen? Sí, bueno, sí, yo no, tampoco, solo de una vez, no te puedo decir. Pero yo lo que he visto sí me da la sensación de... O sea, por ejemplo, la primera etapa fue impresionante, era como una romería. Era sobrado, la primera etapa... Mucha gente. O sea, de tener que esperar en los puentes colgantes para poder pasar. Casi y... había que coger ticket como sí, una carnicería. Sí. Mucha gente. Luego, como nosotros ya cogíamos un desvío para irnos al Valle de Gokio, entonces dejamos a la Marabunda, la dejamos que seguía derecha para el Everest. Entonces ahí ya fuimos bastante bien. Ya, no solos, pero ya muy poca gente, muy a gusto. Entonces luego ya cuando entramos otra vez al Valle del Everest, ahí nos encontramos ya otra vez con bastante gente. Pero bueno, bien. Gente montañera y buen ambiente, la verdad es que es una cosa bonita. En tu caso, estuviste en el campo base del Everest. Siempre se ha dicho que el Himalaya es precioso, que el Everest tiene unas vistas impresionantes. Pero bueno, las expediciones suben con mucho material, pero suelen bajar con menos del que suben. ¿Está realmente sucio todos los campamentos o está la cosa recogida? O ¿qué pasa con la basura? No, yo por lo que pude ver, o sea, estuvimos allá un par de horas, no vimos basura. Nos comentaron que había habido, que hace poco había habido un par de expediciones de limpieza, entonces como que ahora que parece que eso lo llevan bastante bien controlado. No hemos visto grandes... Habéis ascendido el Gokyo Ri, Chola Plas, el Island Peak, el campo base del Everest, y habéis podido contemplar también el Everest, Choyu, el Loche, Makalu, Amada Blan, Pumori. ¿Qué sensación se te queda en el cuerpo? No se puede, eso no se puede explicar. Es algo... No sé explicarte, no te lo podría decir. Es algo inmenso, puedes tocar el cielo con las manos, el monte con las manos, es algo inexplicable. Es grandeza. Una sensación de grandeza. De toda esta aventura, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te ha gustado o lo que más te ha sorprendido? Es una pregunta muy difícil de contestar. Yo te digo porque te estoy mirando a los ojos y veo un brillo como de excitación cada vez que hablas. Sí, es... Me quedo con todo, me quedo con todos. Es que no te puedo decir, me quedo con algo. Me quedo con todo el trekking en general, todo lo que me ha dado ese trekking. bueno, pues como te iba diciendo, pues eso, te vemos que tienes un brillo en los ojos de especial a la hora de hablar, tienes una excitación. La semana pasada estuvo Carlos con nosotros y, bueno, nos contaba lo siguiente. En balance general de toda la aventura, yo con lo que me quedo es con el brillo en los ojos de la gente cuando, por ejemplo, subimos al Rocky Horri, 5.360 metros, y yo veía allí gente que aquí apenas ha venido al Pirineo, y allá estaba con un brillo en los ojos y sintiendo aquello que es muy grande. Yo lo siento así, y la recompensa no es otra más que sentirse ahí arriba y decir: estoy disfrutando de esto desde que he empezado a subir, y ahora esto es el colofón, estar en una cima con un montón de amigos abrazándonos y viendo, bueno, desde luego, el espectáculo que nos ha brindado ahí el Himalaya. Me quedo con haberlo visto reflejado en otras personas que antes no había estado. Bueno, esa era la declaración de Carlos. El brillo yo creo que lo tenías entonces y en cierta manera lo sigues teniendo ahora. No sé cuánto, No sé cuánto te durará. Yo espero que me dure toda la vida, espero. Hablando de toda la vida, ¿piensas volver algún día al Himalaya? Pues mira, cuando estaba ya, los días jodidos, esos que estás jodido, que dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Para qué he venido yo a este sitio? Con lo gusto que estaba yo en mi familia, no me pillan aquí más. Pero fue llegar y el miércoles ya quería volver otra vez. Me habían dicho, ten cuidado que engancha, y es que es verdad. O sea, ya digo que me gustaría volver, porque engancha. O sea, una experiencia vivida muy recomendable, ¿no? Para todas aquellas personas. Lo recomiendo a todo el que pueda. Además, es más, estando allí, hablando pues con Carlos un día, hablando estos días, además hice yo el comentario que dije que tenía que ser obligatorio ir y pagado por la seguridad social. Sí. Y además a los 40 o así, pagado por la seguridad social un viaje de estos, porque vienes como nuevo. Vienes pretórico. Pues muchas gracias por todo, Pedro Mari. No sé si Kini tiene la última pregunta. Bueno, le iba a decir lo mismo que, bueno, lo que nos contó ayer, la semana pasada, Carlos, que bueno, nosotros desde aquí, desde el BKE, le insistimos mucho a la gente que haría fotografías para organizar la Semana de la Montaña, para hacer una exposición, para hacer una proyección. Entonces, bueno, Carlos se le saltó o lo dejó caer que ha habido un cachondeo a mi costa en Himalaya tremendo, ¿verdad? Sí. Que sí está foto para Kini, que sí está, le va a encantar. Sí, ha habido ahí momentos de Kini que ya os contaré. Ya en las fotos los podréis ver. Ya lo veréis en las fotos. Pues muy bien, muchas gracias desde Aurrera Beti, desde todos los que formamos este programa, puesto que para nosotros ha sido un lujazo. Comenzamos allá por septiembre, es nuestro séptimo programa, ya desde el segundo estábamos realizando conexiones en directo con el Himalaya, teníamos un blog donde teníamos a muchos amigos allá, y para nosotros, para el programa, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias a todos los que habéis madrugado a la 1 de la mañana de hora local para poder llamarnos al programa en directo. Y bueno, si os vais alguna otra vez y sigue, todo quiera que siga este programa adelante, esperemos tenernos de nuevo con vosotros. Sí. Yo quería agradecer también de mi parte, y creo que en parte de todo el grupo, muchas gracias a todos vosotros que habéis hecho todo esto más llevadero para nosotros y para la familia que estaba aquí. Muchas gracias de verdad, nos parece una labor increíble la que habéis hecho, tiene mucho mérito, que muchas veces no sabemos valorarlo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Pedro Mari. Bueno, concluimos ya con la sección de montaña. No sé si todavía, yo me imagino que la semana que viene todavía tendremos sección de montaña cuando lleguen Rubén y esto. Nos gustaría tener a Rubén o a Mikel con nosotros aquí. Sí, hombre. Y pasamos... Yo creo que hay que aprovechar cuando vengan a exprimirles, hay que sacarles toda la información posible, hay que compartir todas estas vivencias con todo el mundo, que nos cuenten qué tal es eso de la Malablan, esa echarse a llorar, el abrazarse, el estar a 7.000 metros de altitud, eso no lo tienen que contar aquí, sea como sea. Pues esperando tener una nueva sesión de sección de montaña, os dejamos... con una canción moderna, una canción del año 1973, con todos vosotros, Eva María. Eva María se fue. Pasó las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su foto. En el mar, tostándose en la arena, mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere. Buscando el sol en la playa. María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta. Pasamos, como todas las semanas, a los avances deportivos. Al igual que hicimos con los resultados, comenzamos también el repaso a los avances con el fútbol. Comentar que después de jugar mañana el regional preferente, lo volverá a hacer el sábado día 5 contra el equipo Aurrera de Leiza en Berriozar a partir de las 4 de la tarde. Comentar también que el juvenil jugaría, en teoría jugaría contra el Inter Pamplona. El problema es que no sabemos ni dónde ni a qué hora, porque la Federación de Fútbol hasta el miércoles no nos da los avances, pero bueno, os comentaremos los que sí sabemos y el resto os diremos contra qué equipos juegan. El Cadete A se medirá al San Jorge en San Jorge. Los berriozartarras del Cadete B se medirán contra el San Cernin en nuestro Fortín, aquí en Berriozar. Y El infantil A se medirá al Canto al Agua el sábado 5 a partir de las 10 y media de la mañana, también en Berriozar. Los berriozartarras del infantil B lucharán por la victoria contra el Oberena, pero no sabemos ni dónde ni cuándo. El regional femenino, recordaros que jugará mañana y también lo hará el fin de semana contra el Castejón, fuera, allá en Castejón. Nuestros chavales de fútbol 7 se desplazarán hasta Roniz para jugar contra el Zarramonza. Se medirán a Ronnie Sí las chicas del fútbol 7 y pasamos ahora al fútbol 7 pero en modalidad masculina, en el cual el equipo A, el fútbol 7A, se medirá a la Maya a partir de las 12 y media del mediodía del sábado en el campo de fútbol de Berriozar. Nuestros chavales del fútbol 7B se medirán las fuerzas contra el San Ignacio y esta vez lo harán aquí en Berriozar. El fútbol 7C se medirá al Canto al Agua en sus campos de Sangüesa. Para el fútbol 7D tendrán que viajar al equipo del Maristas y jugarán contra el Ademar. Pasamos ahora a los equipos de Futbito, en los cuales tenemos la mayoría de los partidos ya confirmados. Comentar que el Berriozar A se medirá al Larraona el día 22 a las 4 de la tarde. Bueno, perdón, ha habido una confusión, nos han enviado los adelantos de los futuros eventos, nos los han enviado una semana de retraso, entonces vamos a poner un poco de música y vendremos con los avances deportivos del básquet. Pasamos a los avances de la semana, de esta semana, el fin de semana 5 y 6 de noviembre. En este caso en la sección de baloncesto del Club Mendialdea. Comenzamos con el senior masculino que se medirá al Tokiona de Bortziriak en el polideportivo Tokiona de Vera. El sábado, esto será el sábado a las 7 de la tarde. Bueno, para el junior masculino tendrán que desplazarse hasta el polideportivo Zelandi de Alsasua y jugarán contra el CBASC. Tenemos con nosotros a Óscar Aguas, que es componente de este equipo junior masculino. Buenas noches, Óscar. La semana pasada victoria, lleváis unas victorias casi todas con un tanteador, un resultado bastante ajustado. ¿Qué esperáis de este partido en el Sasua? La verdad que el CBASC viene como invicto, me parece, pero tenemos que mejorar mucho para llegar al nivel de todos los equipos, porque en sí somos buenos, pero en los últimos momentos la cagamos demasiado y por ese motivo llegaron las dos de tres derrotas que tenemos. Y eso, si mejoramos en los momentos finales, yo creo que podríamos llegar a colocarnos segundos o terceros de la liga. Bueno, de todas formas, las estadísticas están para romperlas. O sea, se pueden empezar a romper aquí en casa. La verdad que sí, podría ser. Bueno, desde aquí, desde Aurrera Betis, suerte para el partido del sábado. Mejorar, si es posible, en esa concentración en los momentos finales. Y esperemos que os vaya bien de aquí en adelante. Vale. El cadete masculino se medirá al Liceo Monjardín el sábado 5 a partir de las 9 y cuarto en el Polideportivo Liceo Monjardín de Pamplona. Para el cadete femenino se medirá contra el Sagrado Corazón en el Fortín de Berriozar, en el Polideportivo de Berriozar. El pre-infantil masculino se medirá al Ardoy B también el sábado a partir de las 10 y media de la mañana en el Polideportivo de Berriozar. Coincide la hora con el equipo cadete debido a que en estas categorías se juega al cruzado y hay dos canchas en el mismo Polideportivo de Berriozar. En minibásquet femenino jugará contra el Dinamo Mel Peralta el día 5 a las 11 y media de la mañana. También se tendrán que desplazar al Polideportivo Municipal de Peralta. El pre-mini masculino se medirá al Ardoy Gorilas el sábado a partir de las 9 y cuarto en el Polideportivo Municipal de Cizur Mayor. Para el premini femenino se disputarán la victoria contra el Navarro Villoslada 2001 el día 5 también a las 9 y cuarto de la mañana, otra vez aquí en el Santuario de Berriozar, en el Polideportivo de Berriozar. Comentar también que el premini femenino se medirá al San Ignacio en partido que se jugará entre semana, partido aplazado de este fin de semana pasado. Se jugará el día 3, el jueves día 3, a partir de las 6 menos 20 de la tarde en el Polideportivo San Ignacio de Pamplona. Y pasamos, como todas las semanas, a repasar el calendario de las salidas en bici. Esta semana la salida será a partir de las 9 de la mañana. Saldrán desde la Plaza Guski. Recordar que esta semana, el sábado, la salida será a San Urbano. Bueno, esto ha sido todo lo que a avances de partido se refiere, tanto a básquet como a fútbol. Entonces, bueno, creo que no tenemos ninguna cosa más. Entonces vamos a pasar directamente a nuestra cuña publicitaria y después volveremos con la intro a la canción deportiva de la semana. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Para la canción deportiva de esta semana, decir que era la que teníamos preparada para la semana pasada, pero por últimos cambios en la programación no pudimos meter esta sección. Tenemos todo un clásico, volvemos al fútbol, volvemos a uno de los mejores jugadores del mundo dentro de los campos, no así fuera de los campos, con todos vosotros, Diego Armando Maradona. Enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó Maradona, Dios y Diablo en una misma persona. Enfrentó curiosa debilidad, si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso. Bueno, y tras escuchar parte de esta canción dedicada a este astro futbolístico, aunque yo soy más de Pelé, vamos a pasar al monólogo deportivo. Monólogo de esta semana de Leo Harlens, titulado Los Gimnasios 2. Llevamos ya 4 o 5 semanas con este tipo, este humorista. Empezamos hablando de los chándals, luego de los gimnasios, estuvimos hablando de las piscinas públicas. Bueno, pues volvemos otra vez a los gimnasios porque es un crack y muchos de nosotros yo creo que nos identificaremos oyendo este monólogo. Se nos va lo de mano lo de la cultura física, que hay que estar guapo, que hay que estar bien, que hay que apuntarse al gimnasio. Pues yo he ido a apuntarme al gimnasio. Digo, ¿a cuál me apunto si están todos en inglés? Body Star, Silver Body, más que el fitness, Squash Fitness Park. Qué tiempos aquellos cuando un gimnasio se llamaba Espartaco. Reventabas, cogías tu bolsa de mirinda, soy el socio 8 del Espartaco. Ahora vas al gimnasio, te da como vergüenza. ¿No? ¿A qué gimnasio vas? Al Squash Fitness Park. ¿Y qué haces ahí? Dices, taekwondo de mantenimiento. Vienen todos, me muelen a patadas y según las patadas que me den, unos días me mantengo y otros no me puedo mantener. Yo además vi las pesas en el suelo y quería que era hacerlas rodar. Venga, bonita, la de 50, venga, vamos, para acá, para allá, tenga la de 40, yo estoy como un toro. Vino el monitor y me dijo, las tienes que levantar, varias veces. Toqué las pesas, no cuidan los detalles, están heladas. Ponle unos manguitos de franela, haz el favor, hombre. Empecé a meter discos en la pesa, se me cayeron muchos. Al día siguiente tenía unas agujetas que era una mezcla entre Chiquito de la Calzada y Robocop. No daba dos pasos iguales, iba desmontado por pasillo. Llegué a la cocina y no le pude quitar el alambre al pan de molde. Ya ves qué movimiento tan exigente, no podía hacer así para sacar la tostada. Y para untarla como un disyo, que ya esta mano para la mantequilla y la otra para la mermelada. Era solo una agujeta, pero me cogía la base del talón hasta la base de la nuca. Bueno, no os digo más que tuve que dormir con las gafas puestas. Las manos no me pasaban de aquí para quitármelas. Me quedé en la cama como Tutankamón y porque me despertaron. Si no, me tiro 5.000 años como el egipcio. Estaba reventado. En fin, os cuento mis penas. Interesados en parar estas modas infernales, sale este tema. Muchas gracias. Bueno, y tras el monólogo de este crack, de Leo Harlens, pues vamos a despedir ya el programa. Sin más, deciros que hoy ha sido quizás un poquito más breve que otros días, porque bueno, estamos vísperas de Halloween, por así decirlo, de truco o trato. La gente está de vacaciones, a nosotros nos ha tocado trabajar. Nos falta Felipe. Felipe, sí, sí, aquí el jefe del programa se nos va de fiesta y nosotros nos deja aquí pringando. Sin más, agradeceros que estéis ahí. Eso es lo normal en todos los, sí, sí, sí, todos los trabajos. Asumido, el jefe se va de fiesta y los demás nos quedamos currando. Ha asumido muy bien su papel, las cosas como son. Entonces, bueno, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos y que podéis escucharnos todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche a través de las ondas en el 100.8 y si no, a través de busqueplaza.net. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros una semana más. Es que ricasco bai irratiaren beste aldean egon zareten guztioi. Gaurkoan Pedro Mari Valenzuelari ere eskerrak eman behar izan dizkiogu gurekin hemen Himalaiatik etorri ostean gurekin hemen egoteagatik. Eskerrak astero-astero guri emaitzak bidaltzen dizkiguzuen guztioi. Espero dugu urrengo asteetan ere beste kirolei buruzko emaitzak izatea. Hau izan da aste honek eman duen guztia, urrengo astean hemen zuekin, gurekin egotea espero dugu FM-ko 100.8an Berriozar irrati honetan. Aio eta urrengo astera arte.